Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 5, la fundación de la ciudad de Antioquia. La fundación de la ciudad de Antioquia es el tema central de esta quinta audición dentro del ciclo sobre la historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo y en el programa Revista a la Historia. Amigos oyentes, sean ustedes bienvenidos. Profesora, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Encantada de estar nuevamente por aquí. Un saludo muy especial. Muy bien, comenzamos entonces, si le parece, con el tema escogido para esta audición. Claro que sí. Veníamos hablando precisamente de lo que había sido esos primeros encuentros de lo que llamamos hoy la conquista de Antioquia y cómo se va generando a partir de una serie de exploraciones avanzadas, retiradas, por supuesto, se van dando una cantidad de fundaciones. Recordamos en este momento, entonces, la fundación de la ciudad de Antioquia. Y hacemos esta aclaración, no la llamamos Santa Fe de Antioquia, sino Antioquia, porque la fundación de Santa Fe es un poquito después, y después se unifican las dos ciudades, y vamos a hablar de esa Antioquia, de algunas razones de la fundación. Vamos a precisar en esta fecha. El 4 de diciembre de 1541, así figura en el acta de fundación. Recordemos que al hacer todo esto, no cualquier conquistador podía fundar, no cualquier capitán podía fundar, tenía que ser nombrado, especialmente para ello, llevando una orden de su majestad a través de los adelantados, otros capitanes, como vamos a ver, y eso requería entonces una serie de ceremonias jurídicas establecidas por esas leyes españolas de las que ya hemos hecho mención. Y a partir de ahí entonces es posible leer entre comillas, el acta de fundación. ¿Cuáles eran, digamos, las condiciones personales de ese protagonista especial de la fundación de Santa Fe de Antioquia, que no era cualquier conquistador, era ya un individuo con unos títulos, con un rango otorgados por la corona y al mismo tiempo con una preparación y una formación intelectual, cultural, que le permitía darle vida a una nueva ciudad? Recordemos una cosa, y es que él, en el momento de la fundación de Antioquia, él es capitán subalterno de Sebastián de Belalcázar. ¿Sí? Hay una particularidad, después ya en reconocimiento a las fundaciones, por ejemplo, de la ciudad de Cartama, de Anserma. También a la fundación de Antioquia por todos los buenos oficios que él había realizado en nombre de su majestad, se le concedió después el título de mariscal y otra serie de prerrogativas. Él era don Jorge Robledo. Don Jorge Mariscal Robledo. Sí. En el momento de la fundación de la ciudad de Antioquia, él llevaba la orden de hacer una fundación cerca de las minas de Buriticá. ¿Qué es lo que pasa? Ese requisito, al fin y al cabo, ya se venía hablando, ya se tenían todas las noticias acerca del cacique Buriticá, de la extracción, de las riquezas inmensas que tenía la montaña de oro, eso significa Buriticá, y las minas de aluvión de los alrededores. ¿Cuál es el propósito inicial? Realizar allí entonces un establecimiento, no solamente de expediciones y exploraciones de conquista, sino también exploraciones mineras y de explotación minera para poder fundar en la misma ciudad todo el aparato de fundición, ¿sí?, de tesorería, de recaudos, para lograr llevar las cuentas con toda claridad de los impuestos, de lo que le correspondiera al rey, de tal manera que allí llevaba precisamente Jorge Robledo, subalterno, entonces de Sebastián de Belalcázar, la orden de esta fundación, ¿sí? Hay una particularidad, y es que precisamente los cronistas hacen una serie de ponderaciones, escriben de una manera muy especial sobre Jorge Robledo, don Jorge Robledo, el fundador de Santa Fe de Antioquia. Para la ocasión de hoy, yo me voy a basar fundamentalmente en ese hermosísimo texto de Raúl Aguilar Rodas, el presidente de la Academia Antioqueña de Historia. Tiene un texto bellísimo sobre la fundación de la ciudad de Antioquia, muy bien documentado, muy bien escrito, que le permite a uno ir acercándose a ese proceso, y hace unas interpretaciones muy atinadas y tiene un cuidado muy especial de basarse en uno de los cronistas más importantes, como ya lo habíamos mencionado, Pedro Cieza de León, compañero, amigo de Jorge Robledo, que nos puede permitir, a través de un relato muy, muy interesante, muy equilibrado, entonces, el acercamiento a esa fundación. Y tiene además este libro del doctor Raúl Aguilar el mérito de que posee un respaldo documental con base en las investigaciones que ha hecho en el Archivo General de India de Sevilla. Sí, señor. Trae inclusive dentro de los anexos los facsimilares. Por ejemplo, voy a comentar algo. Muchas personas dudan si efectivamente o no el rey le concedió el título de mariscal. Pues sí, señor. Ahí están las relaciones de los servicios, la súplica de Jorge Robledo, cuando precisamente le otorgan el título de mariscal al capitán Jorge Robledo, el privilegio de armas, las armas para la ciudad de Antioquia, y la copia de la cédula real por la que se aceptó la inclusión de la Villa de Santa Fe en la gobernación de Antioquia. Entonces, el cuidado que tiene al anexar precisamente los facsimilares de estos títulos nos permite entonces tener la fuente histórica, la original, de primera mano. Además de eso, él hace un recorrido en la historiografía, en una bibliografía muy extensa, no solamente el Archivo General de Indias, el Archivo de la Casa de Alba, Archivo de aquí, General de la Nación en Santa Fe, Bogotá, y hace también investigaciones bibliográficas en la Biblioteca Nacional de España de Madrid, en Sevilla, y varios autores. De esa manera tenemos nosotros un texto sobre la fundación de Antioquia y sobre aquellas aventuras, aquellas dificultades, aciertos del capitán, luego mariscal, Jorge Robledo. Muy, muy atinado, muy interesante. Alrededor de estas fundaciones hay que mencionar a un personaje importante, el capitán Pascual de Andagoya, ¿sí? Cuando estos conquistadores llegan, algunos llegan muy con unos nombramientos muy comprometedores, por ejemplo, gobernador del San Juan, él era ya adelantado, capitán general, alguacil mayor, mariscal. Hay una particularidad, todos estos nombramientos que son tan comprometedores para estos personajes nos van mostrando a través de lo que se va, de las mismas capitulaciones que cuentan, tienen sus licencias para obrar, pero también tienen unas limitaciones. Hay una cuestión que me gustaría llamar la atención, todos estos personajes vienen con un poder, pero es un poder que de acuerdo con las instituciones y las leyes españolas están recortadas, ¿sí? Tampoco pueden cometer abusos. Ellos están sometidos dentro de esas obligaciones a que si hay un incumplimiento de las órdenes, iguales tenían que pagar multas, cárcel o pagar con la misma vida. Entonces, por eso vamos a encontrar nosotros, además del enfrentamiento con los indígenas, graves enfrentamientos dentro de los mismos españoles, precisamente en medio de la codicia y de la ambición, las intrigas, y como las quejas a sus majestades. Pascual de Andagoya precisamente realizó una extensa relación. Una relación es como una especie de informe al rey, y él ya venía denunciando precisamente al capitán Sebastián de Belalcázar y por su parte elogiando a Jorge Robledo, ¿sí? De todas maneras, hay otros personajes que exageran, hay otros personajes que intervienen. Vamos a encontrar y se pueden cruzar diversas informaciones. ¿Qué tenemos entonces acerca de esas relaciones del capitán Pascual de Andagoya? Hace una serie de observaciones acerca de Robledo. De buena conciencia, decía, cito comillas, buen capitán, amigo de Dios. Y parece ser que tiene una característica, si es más o menos su habilidad, sus capacidades estratégicas para tratar con los indígenas y realizar precisamente toda una serie de actividades que convenían para la buena gobernación del territorio. Tenemos entonces una serie de personajes que van entrando en escena junto con otros que ya hemos mencionado, por ejemplo, el licenciado Vadillo, y van elaborando todo un proceso, un entramado de conquista, de sometimiento. ¿A qué se debieron los problemas que tuvo más adelante Jorge Robledo? Las acusaciones ante la corona, la pérdida de la libertad también. Sí. En fin, el sacrificio final. Uno encuentra diversas razones. Tengamos en cuenta, los límites de cada gobernación, cuando se habla de gobernación de Santa Marta, la gobernación de Popayán, la gobernación de Cartagena, ¿sí? Para la gobernación de Veragua, que Nueva Andalucía, sucede que todas estas gobernaciones se les van nombrando sus gobernadores respectivos, van, vienen, presentan sus relaciones, hacen las solicitudes y peticiones, y llevan unas relaciones, llevan unas quejas, y sus majestades allá, mientras tanto, van otorgando, van reconociendo, van planteando quién tiene el poder de hacer esto, quién tiene el poder de hacer aquello. Pero muchas veces esas, digamos, esos fueros, esas delimitaciones no están muy claras. Hay problemas, sobre todo porque si un visitador se considera también un conquistador, cree que tiene la orden, la autoridad y la fuerza suficiente para cambiar las disposiciones, llega el otro que trae un nombramiento, que trae unas órdenes, se enfrentan a sí mismo. Se sabe, por ejemplo, que hay un enfrentamiento con Alonso de Heredia, el hermano de Pedro de Heredia, el mismo Pedro de Heredia, que en su momento también fue gobernador de la provincia de Cartagena, reclamó para sí la ciudad de Antioquia y echaban por tierra todos aquellos efectos que tenía un nombramiento de un adelantado, de un gobernador. Gobernador es más que todo un título militar, pero entonces cuando llega el gobernador y empieza a tomar cuentas, a ver qué es lo que se está haciendo, a administrar lo que son las funciones precisamente en nombre del rey, una de las cuestiones que hace, una de las características o de los elementos que hay que tener en cuenta es que empieza a repartir indígenas en encomiendas, a repartir las encomiendas de minas, a repartir las tierras de laboreo. Y esa repartición de tierras se hace teniendo en cuenta los méritos de los soldados de la conquista. Cuando por alguna razón hay un desconocimiento, una oposición o simplemente un enfrentamiento de intereses entre los conquistadores, llamémoslo Sebastián de Belalcázar frente a Alonso de Heredia o frente a Pascual de Andagoya, ¿sí? Entonces se desconocen todas las medidas que ellos habían tomado, que los repartimientos, a quienes asignaban, por ejemplo, como alcalde, como tesorero, como recaudador, todos los puestos, los regidores que entraban a funcionar dentro de una ciudad de estas, así se tratara, por ejemplo, de un centro de operaciones militares, igual había un cabildo de vecinos, un cabildo de indígenas. Llegan entonces otros adelantados, otros gobernadores, y desconocen lo hecho, y en esas se la pasaban. Entonces vaya, tómelo preso, desconozca los repartimientos, esto se va a hacer de esta manera. Al enfrentarse de esa forma, entonces ahí se contradicen unos documentos con otros. Miremos, le voy a dar unos ejemplos claros. Mire, el 12 de diciembre de 1538, el rey firmó en el documento de la capitulación con Pascual de Andagoya, ¿sí?, su escudo de armas. El 10 de enero de 1539 le dio el título de mariscal. Ahora bien, resulta que hacia 1540, Sebastián de Belalcázar fue nombrado gobernador de la provincia de Popayán. Tomó prisionero al capitán Andagoya, lo envió a España. En este caso, en este momento, Jorge Robledo, que formaba parte de las huestes de capitán Andagoya, en este momento, aunque venía con Sebastián de Belalcázar desde la conquista del Perú, él no aceptó, según las relaciones de Juan Bautista Sardela. Pero entonces él fue prudente, trató de evitar, como dice la relación de Sardela, disgustos, escándalos y alborotos. Por supuesto, estos personajes, una vez regresan de España, entonces lo que hacen es no solamente tratar de recuperar los territorios, las gobernaciones y el poder que tenían, que les había sido conferido, sino que también emprenden unas persecuciones entre estos mismos españoles. Tal vez eso contradice un poquito la idea de que todos los españoles tenían un propósito común. Sí tienen un propósito que es precisamente incrementar los territorios del rey, pero también pienso que no hay que desconocer que entre ellos hubo rencillas internas. De esa manera los españoles se tomaban presos, desconocían sus órdenes, sus mandatos, iban por ahí, además de haciendo fechorías entre ellos mismos, con toda la crueldad también se enfrentaban. Fue el caso entonces cuando, desconociendo absolutamente los títulos de mariscal, el escudo de armas, las capitulaciones que su majestad le había concedido a Robledo, lo mandaron a tomar preso y lo sometieron a un juicio y luego... el relato que hace Pedro Cieza de la muerte de Jorge Robledo es muy impactante, y eso nos lleva a nosotros a mirar precisamente a leer entre líneas esos disgustos y esas oposiciones. Ha habido entonces en Antioquia una larguísima historia de revanchas desde los mismos orígenes. Bueno, pero al margen de estos episodios, esos episodios acerca de los cuales muy probablemente usted va a seguir hablando más adelante, ¿cómo fue esa primera fundación de Antioquia? ¿De qué modo se formó su población original? ¿Y cómo fueron apareciendo las primeras familias? Claro. En esa, de hecho, en esas primeras expediciones conquistadoras, son pocas las mujeres españolas que vienen. Vienen algunas. Por lo regular, tal vez las esposas de los gobernadores y adelantados. Aparecen como 20 en una lista, sí, que se conoce en los archivos. ¡Qué maravilla! Son pocas. Sí. Cuando se empiezan a hacer este tipo de asentamientos, por lo regular, de acuerdo con los méritos de guerra, entonces se van distribuyendo los cargos de las funciones político-administrativas que se irían a ejercer siempre en cabeza de los españoles, pero no cualquier español iletrado, no cualquier español sin ningún tipo, por ejemplo, que careciera del don, ¿sí? La partícula bellísima, famosa, que nos habla del origen noble. Cuando se iban asignando estos puestos, entonces se empezaban a hacer en las actas de fundación toda la... Eso tiene unos rituales jurídicos, porque las leyes así lo exigen. Estos rituales jurídicos ordenan incluir los nombres de los vecinos, no es el mismo concepto de vecino que nosotros manejamos. El vecino es el blanco español que va a radicarse entonces allí en aquel asentamiento a cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, y entran a ocupar toda una serie de cargos. Por supuesto, tienen a su haber esclavos, tienen sirvientes. Aquellos que trajeron sus mujeres de España, familias muy principales. Me acuerdo por ahí de uno de los relatos bellos de Eduardo Galeano, donde el buhonero y el aventurero se hace distinguido, ¿sí? Donde el ladrón adquiere categorías de alcalde. Cositas así. Es muy irónico eso. Pero al cumplirse precisamente estos requisitos, se da por asentada la ciudad. No son grandes ciudades, no podríamos decir que son unas ciudades inmensas, no, un marco de la plaza, donde figura, por supuesto, hacia el sol naciente la iglesia, que infaltable, por supuesto, el poder espiritual sobre las almas de los vecinos y de los aborígenes conquistados, sometidos y bautizados. Al frente, el cabildo, donde funcionan entonces los alcaldes ordinarios, pedáneos, los regidores, los recaudadores, tesoreros. Hay unas transcripciones precisamente que hablan de todos esos giros, de todas estas formas lingüísticas. Entonces está la ubicación en lo que hoy llamamos Ebéjico. En ese nombre, remontémonos un nombre indígena, Ibíxico, Ebéjico, a veces lo mencionan con H los cronistas. Es ahí, en la provincia de Ebéjico, en esa parte de las Indias y tierra firme del mar océano, en un pedazo de llano que en dicha provincia se hace entre dos cerros de monte. Voy a citar porque es hermosísimo. El dicho capitán Jorge Robledo, en presencia de mí, infaltable el escribano, Benito Enríquez, escribano de su majestad y de los testigos firmantes, hizo hacer un hoyo en dicho llano, y allí por sus propias manos puso un madero grande y dijo: dame por testimonio firmado cómo en nombre de su majestad y del Señor pongo aquí este madero en señal de posesión para que allí sea fundada y edificada la ciudad de Antioquia. Si falta alguno de los componentes en los requisitos de la fundación, hay que volverla a repetir. Eso es un ritual y una ceremonia jurídica con todas las de la ley. Y de hecho, y ya fundada, ¿cierto? Como señala el dicho madero, y señalo por picota para que en ella sea ejecutada la justicia real de su majestad. Es decir, ahí se viene fundación y de una vez, punto donde hay castigo. En esta fundación, por lo general las ciudades se tiraban a traza y cordel. No hay grandes aparatos de medición topográfica, ¿no? El llanito, las comodidades, la cercanía tal vez de un río, alejada de indios flecheros, que por esa razón se tuvieron que movilizar muchas ciudades. Hay mención de ciudades que fueron movidas, trasladadas 3-4 veces, pero es por esa razón. Ya en ese caso, los vecinos indígenas contaban mucho en la estabilidad de una fundación. Al tomar allí entonces posesión civil y criminal, y por supuesto religiosamente, en el nombre de Dios Todopoderoso, entonces estas fundaciones ya también en el marco de la plaza se empezaban a asignar los lugares de habitación. Repito, no nos imaginemos grandes edificaciones. Echaban mano de edificaciones anteriores indígenas, como fueron muchos los casos, o echaban mano precisamente de los materiales que la naturaleza les brindaba, y vamos a encontrar unos títulos de ciudades a lo que hoy llamaríamos aldeas. Pero son ciudades, jurídicamente hablando y administrativamente hablando, con todas las de la ley, como se dice. Y a propósito de ese, con todas las de la ley, del papeleo que era necesario llenar, no deberíamos quejarnos del formatismo y el formalismo administrativo y jurídico de nuestro tiempo, porque nos vienen de una antigua herencia. Sí. Y hay una particularidad: cualquier falla, vacío en las relaciones, en los nombres que se van diciendo, son unas fórmulas jurídicas, de tal manera que vamos a encontrar las actas de fundación de todas estas ciudades bajo ese mismo formato. Hoy lo llamaríamos tramitología, pero es posible a través de esos formatos, entonces, hacer ese proceso de interpretación, mirar muy bien cuáles son esos poderes. Sí, esas fuerzas que se están moviendo alrededor de estas fundaciones, porque es que no es gratuito que el fundador diga, sí, en dicho madero y picota puso en señal de posesión y echó mano de la espada y dio 3 cuchilladas en señal de la posesión, la cual, sí, tomó quieta y pacíficamente sin contradicción alguna. Entonces yo me imagino, de pronto podía haber peros, sí. Vea, capitán, se le olvidó algo, o lo contradigo por esto. Un vicio de nulidad, sí. Mejor no podía ser dicho. Exactamente. A partir de ahí vienen todas las firmas de los conquistadores, de los que hacen mención. Cuando se hace la fundación de la ciudad de Antioquia, Jorge Robledo actúa con base en la autorización que le entrega precisamente el gobernador Sebastián de Belalcázar, quien a su vez había recibido la autorización real. Después, parece ser que Belalcázar no estuvo muy de acuerdo con las andanzas, con la salida de Jorge Robledo por su cuenta y riesgo hacia España, a hacer las solicitudes, como que tenía que, lo que decimos hoy, llevar el debido proceso frente a su gobernador, y por eso despierta las inquinas de Sebastián de Belalcázar, así como de otros personajes que luego veremos en esta historia. ¿Cómo que otros personajes? El mismo Juan de Vadillo, Alonso de Heredia, hermano de Pedro de Heredia. Pedro de Heredia reclamaba para sí la ciudad de Antioquia desde la gobernación de Cartagena, y de la gobernación de Popayán Sebastián de Belalcázar la reclamaba para él. Entonces eso es un tira y afloje. Cuando por fin se delimita la provincia de Antioquia, entre los dos ríos, el río Cauca y Magdalena, queda por fuera la ciudad de Antioquia, que siguió formando parte de la provincia de Popayán. Entonces es muy particular ese asunto. Estos personajes, además de los duros enfrentamientos con los indígenas, no hubiera sido posible la fundación de Antioquia sin antes haberle dado guerra, tremenda guerra, a los indígenas Pozo. Eso fue un enfrentamiento con los caciques en las provincias de Nutabe, de Urezo, subiendo, bajando todas estas montañas tan escarpadas hasta llegar precisamente a esa región de Béxico y Bíxico o Ebéxico, como le decimos hoy. Antioquia ha tenido diversas localizaciones. Sí. Ha estado en varios lugares y también varias veces fue capital De la provincia, exactamente. Sí, fue. ¿Cuándo comenzó la capitalidad de Antioquia? Pues prácticamente en ese momento, cuando se habla ya. A ver, cuando en una cédula posterior se reconoce la provincia de Antioquia que engloba la ciudad de Antioquia, ahí empieza a ejercer como capital de la provincia de Antioquia. Mientras tanto, ¿sí? Mientras Antioquia perteneció a la gobernación de Popayán, estaba bajo las órdenes, era una ciudad satélite de Santiago de Cali. ¿Sí? En el caso de Cartagena, cuando la reclamó para sí Pedro de Heredia, pasó a ser una ciudad satélite de Cartagena dentro de la provincia de Cartagena. Hasta que no se reconoce precisamente su ubicación dentro de la provincia de Antioquia, no pasa a ser capital de la provincia. En este caso uno tiene que apelar un poquito a la geografía histórica y empezar a ver cómo esos límites de provincias, hoy los llamamos departamentos, han recibido distintos nombres, pero esas delimitaciones de provincia apenas se están construyendo. Tal vez alguno que otro capitán, teniente, van levantando los mapas de los ríos, de las montañas, mostrando cómo hay unos límites naturales, hidrográficos, orográficos, entre una provincia y otra. Pero fácil también modificar sobre el papel, teniendo en cuenta las condiciones de la cartografía de la época, modificar y echar un río un poquito más allá, y por lo tanto variar ahí en ese punto la localización de la ciudad de Antioquia. De hecho, se funda la ciudad de Antioquia. Se dice que unas 2-3 leguas más abajo del territorio de indios conocido como Corome, a orillas precisamente del río Cauca, se funda Santa Fe. Después se unificarían las dos. Sí, como que hay un traslado también con todos los requerimientos jurídicos, se unen las dos y a partir de ahí Santa Fe de Antioquia se convierte en la capital de la provincia de Antioquia. Alguien me preguntaba, entonces, ¿cuándo Medellín tomó la delantera? Medellín, dejémoslo quietico, hasta comienzos del siglo XIX. Otras ciudades en Antioquia, la provincia de Antioquia, tuvieron mayor importancia. Por ejemplo, Río Negro, Marinilla, Remedios, Zaragoza, Cáceres. Medellín está por ahí quietico en el Valle de la Aburrá. Mientras tanto, entonces, se van organizando estas aldeas, ciudades les llamaban, donde se establece un sistema político-administrativo, impositivo, de avanzada militar. Revista a la Historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 5, la fundación de la ciudad de Antioquia. ¿Cuáles eran los requisitos formales para que una aldea fuera adquiriendo y consolidara su condición de ciudad y se le reconociera como tal por real cédula? Digamos, el número de vecinos, habitantes en ella, radicados en ella, formaba parte precisamente como de esos, llamémoslos, esos primeros censos que se van realizando. Unos censos muy particulares donde se hablan de vecinos blancos y de pronto se toman en cuenta los indígenas y algunos esclavos precisamente para mostrar la prosperidad, lo bien ubicada, lo fértil, lo activa de la ciudad. Eso formaba parte de cierto tipo de consideraciones. Una ciudad que constantemente estaba siendo abandonada, por ejemplo, por la cercanía de indígenas flecheros, por problemáticas de clima, de insalubridad. Más de una ciudad fue desocupada por esas razones y perdía su importancia. Eso hacía precisamente que cayeran los esfuerzos y los ánimos de los conquistadores, desmantelaban sus casas y buscaban nuevas fundaciones. La importancia tiene que ver con la fertilidad del territorio, con los productos de los indígenas tributarias, el cumplimiento de esos tributos, con la facilidad que pueda brindar en términos de vías de comunicación. Por supuesto, a orillas de un río navegable, hay una importancia mucho más grande de un pueblo. El Cauca, que no es navegable sino en ciertos trechos, presentaba graves dificultades. todo lo que permitiera la prosperidad de la ciudad, el buen orden, el buen gobierno, hacía que fuera ganando prestigio y posicionamiento. ¿Cuándo lo perdió? Santa Fe de Antioquia, ya, sí, que había sido la capital de Antioquia. Cuando los mismos vecinos de Santa Fe de Antioquia empezaron a trasladarse a unas tierritas de un valle con mejor clima, mucho más aptas para la agricultura y para el ganado, aunque no tanto en la minería del oro, pero que tenía un clima muy benéfico, la Villa de la Candelaria. Usted habla de las casas, las sí. casas de los pobladores españoles de Antioquia. Uno de los atractivos más encantadores de Santa Fe de Antioquia para nosotros los de hoy son precisamente las casas. Esas sí. casas solariegas. Ay, qué rico. Hechas con los planos originales de las casas. De las ciudades de donde ellos provenían. Mire, entonces a partir de ahí ya tenemos que empezar con lo siguiente. Ya empiezan a llegar de España no solamente conquistadores, sino maestros en oficios varios. Vienen los alarifes, llamaríamos hoy arquitectos, los albañiles, los aguateros, los constructores de acequia, los carpinteros y ebanistas. En esas primeras fundaciones, que son más bien precarias, cuando una ciudad de estas prospera, entonces van llegando los maestros herreros, por supuesto, carpinteros, maestros pintores. Y a partir de ahí empieza un proceso de embellecimiento. Ya los pisos no serán de tierra, ya son de barro cocido, pero para eso se requiere el oficio correspondiente. Esa Santa Fe de Antioquia, que tanto nos emociona todavía, que tiene unas casas coloniales bellísimas, entonces esas ya son las casas que tienen que ver con unos asentamientos ya determinados, fijados, estables, porque no tiene sentido embellecer una ciudad si no se tiene la plena seguridad de que va a seguir a donde quedó, ¿cierto? A partir de ahí empiezan todas estas elaboraciones de las cuales se tienen tantos ejemplos y que gracias a Dios se están haciendo procesos de restauración bellísimos en muchos de los pueblos antioqueños. Cosa es de admirar elaboraciones en puertas, ventanales, aquellas casas de paredes gruesas, anchas, con pisos de barro, las más elegantes. En algunos casos con techo de paja, que poco a poco fue siendo sustituido por una teja que se llama precisamente teja española, elaboración de los tejares gracias a los depósitos de arcilla que se iban encontrando aquí, ya elaborados por los indígenas trabajados por los indígenas para la alfarería, y que van determinando entonces el conjunto, un conjunto de casas en esas famosas cuadrículas, ¿sí? Muy distintas a las ciudades europeas, porque es la famosa cuadrícula del dámero, no esas ciudades que crecen alrededor de un centro administrativo y religioso como capas de cebolla, sino que son todas esas ciudades organizaditas donde los vecinos, es decir, los blancos, mostraban su condición social si vivían en el marco de la plaza. Un antioqueño que se respete nació en el Parque de Berrío, o nació en el Parque de Santa Fe de Antioquia, en el Parque de Sonsón, ¿sí? Porque demuestra precisamente a qué estatus social se pertenecía. Las familias, por lo regular, cuando eran familias españolas netamente, sus mujeres españolas que ya avanzando ya las décadas y se llegaría al siglo XVII, ya empiezan a ingresar cada vez más mujeres. Y dentro de una particularidad muy especial que tiene que ver con aquellos elementos españoles que se incorporan a la familia española, entonces viene toda esa autoridad del patriarca, esas mujeres que ejercen unas funciones de cuidado, la descendencia, la patrilinealidad, hay unas nociones bellísimas que se enfrentan a las nociones aborígenes, pero que determinan precisamente la continuidad de los funcionarios de la corona. Hay que tener en cuenta que en Antioquia, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Santa Fe de Bogotá o en la muy señorial Popayán, los cargos administrativos se le asignaban a las grandes ciudades de acuerdo con la legitimidad el origen, sí era español, pero en Antioquia muchos criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en Antioquia, ocuparon cargos administrativos. Y va desarrollándose también la vida cultural y educativa, comienza la fundación de escuelas, en forma paralela a la organización de la autoridad civil y militar viene también la autoridad eclesiástica. La autoridad eclesiástica llega, pero ahí cuando hablamos, nos metemos un poquito por el lado de las instituciones educativas, yo sí le tengo que decir, tenemos que reconocerlo, fue muy precaria. Eso fue muy precario. Luis Javier Villegas, quien ha estudiado a profundidad, el historiador Luis Javier Villegas ha estudiado a profundidad la cuestión de las instituciones educativas y nos muestra, junto con otros historiadores, pienso en Renan Silva, por ejemplo, que nos van mostrando que uno de los grandes vacíos que tiene la provincia de Antioquia es de instituciones educativas. Entonces, ¿dónde aprende el joven lo que tiene que aprender para llegar a ser, por ejemplo, funcionario en el momento en que se requiera? Pues aprende en el hogar, aprende de la mano de alguno de los clérigos, es decir, los representantes de la iglesia que se toman la tarea, el trabajo de enseñar las primeras letras, las operaciones básicas, mucho de catecismo y, como dice por ahí Renan Silva, de virtud y policía. Las instituciones educativas, hasta que no llegan precisamente estos visitadores, Francisco Silvestre, Moni Velarde, no se empezarían a fundar como uno de los dispositivos por excelencia para el conocimiento de las órdenes reales, precisamente para organizar esa provincia que fue denominada por Moni Velarde como la más atrasada del reino. Mientras tanto, en la fundación de estas ciudades, de la ciudad de Santa Fe de Antioquia, más importante fueron lo político, lo administrativo, lo de justicia, como lo mencionan ellos en los documentos, y por supuesto la parte eclesiástica. Las instituciones educativas durante los primeros años, durante, sí, el siglo XVI, conquista, luego finales del XVI, colonia, son pocas y muy precarias. Más adelante, me imagino que usted tendrá destinado un capítulo para Moni Velarde como gran reformador. Y a Francisco Silvestre, sí. Y vamos a hablar de esas instituciones educativas. Es que sobre Antioquia hay muchos temas. Yo pienso que cada una de las puntaditas que se va generando nos va llevando a otras temáticas posibles. Solicitamos un poquito de paciencia, aunque hacemos mención, de pronto, momentáneamente hacemos mención de ciertos aspectos. A alguien le va a interesar muchísimo cómo era la organización de las familias, cómo era la vida de las mujeres, cuáles eran a profundidad esas artes y esos oficios que fueron llegando a estas ciudades, cómo se comportaban los habitantes, qué hacían, qué tipo de delitos, ahora qué tipo de sanciones se tenían. En este momento, cuando estamos hablando de la muy grandiosa ciudad de Antioquia, estamos haciendo referencia a esos momentos de la fundación tras esos procesos conquistadores tan difíciles y tan terribles y crueles para los aborígenes. Esta es la quinta audición del ciclo sobre historia de Antioquia dentro del programa Revista a la Historia, con la profesora Livia Restrepo. Estamos hablando de lo que fue la fundación de la ciudad de Antioquia, hoy Santa Fe de Antioquia. Recomendamos una vez más a nuestros oyentes y agradecemos sus mensajes que pueden enviar a la dirección electrónica radio.bolivariana@upb.edu.co. Esta audición, como todas las de Radio Bolivariana en las estaciones de AM y FM, pueden escucharse en internet mediante la señal que se emite por la dirección www.radiobolivarianavirtual.com. Muy bien, usted ha hablado sobre las artes y los oficios, sobre esas dedicaciones iniciales de la incipiente ciudad de Antioquia. ¿Cómo trabajaba la gente de la época? Hay una particularidad. Cuando estos conquistadores, por ejemplo, se ven en la grave y penosa necesidad de cambiar sus vestiduras, entonces ahí no solamente hacen saqueo de oro de los indígenas, sino también que les roban sus mantas, sus vestimentos, sus vestiduras que les parecen también muy hermosas. Cuando hay una mención, permítame, yo le cuento, ¿sí? Digamos, para ubicarnos un poquito en lo que son los oficios, en esos primeros años de la fundación, dice así Pedro Cieza de León: muchas dificultades tenían los caballos por aquellas sierras por falta de herraduras. Así que ordené, dice en boca de Jorge Robledo, hacer una fragua, que no habiéndola como en Castilla, fue necesario hacer un artilugio uniendo muchos borceguíes cosidos unos con otros para hacer el fuelle. Y de una olla de cobre se hicieron los cañones para entrar al fuego y la tobera de una pala, y así, después de mucha imaginación y trabajo, pudimos calentar cadenas y estribos de hierro hasta darles formas de herradura, que esto lo hizo Bartolomé Hernández. Me encantó esta relación que hace ahí, porque nos está mostrando el oficio de la herrería. Cuando ellos llegan, llegan armados hasta los dientes, y estos mismos soldados tienen que empezar por desempeñar esos oficios. Puede que hayan sido aprendices o compañeros o maestros calificados en España y hayan llegado precisamente como huestes conquistadoras, y que era indispensable el conocimiento que tenían. En esta frase, que no tiene nada de grandiosidad conquistadora, pero que va mostrando propiamente un proceso de adaptación, toman unos borceguíes, es decir, unas botas de aquellas que traen. ¿Qué utilizarían entonces los españoles a partir de ahí? Muchas veces las mismas alpargatas de los indígenas, porque necesitaban el cuero. Estos herreros trabajan entonces de esta manera, tomando elementos para poder hacer asentamientos ya de una comunidad, no tan en son de guerra, sí de una cotidianidad. Era frecuente entonces que no tuvieran en esos primeros momentos como los materiales a los que echarle mano, y entonces ellos, como dice aquí, después de mucha imaginación y trabajo, lograr hacer estas otras tareas. Más adelantico, en la época, digamos, siglos XVII, XVIII, es cuando empiezan a ingresar otro tipo de artesanos, ¿sí? Los artesanos finos, los maestros plateros, los repujadores en cuero, los ebanistas, hay una categorización. ¿De dónde vienen estos oficios? De los mismos oficios medievales, corporaciones y gremios medievales encargados, ¿sí?, de ir enseñando a un grupo distinguido, ¿sí?, de vecinos, de pronto, de parientes, y esos conocimientos, eso sí podemos decir que se enseña. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que un don, ¿sí?, don Juan José García, no se va a rebajar a hacer el oficio de un maestro alarife. Para eso están los blancos pobres. Pero si toca, toca. Pero usted en este momento, en aras sí. de la democracia, pero un don, funcionario, alférez, alcalde, no. Esos son oficios serviles. Esos no los realizaba un blanco, ¿sí? No los podía hacer. En ese momento, don Juan José García, si era alcalde, esas eran sus funciones, y no se untaba las manos de los oficios cotidianos de estos maestros. ¿Sufrían mucho los alcaldes de la época? No, yo creo que no sufrían mucho. Imagínese usted, no, sacrificados, ¿no? Pienso que no era fácil tampoco administrar las normas, justicia de tanto pueblo. Se dice que en Antioquia, de las mayores problemas que tenía que resolverle un alcalde era por injurias entre los mismos habitantes. ¿Cómo así que injuria? Sí, alguno le dijo al otro: vea, hombre, botija verde. por ejemplo. Sí, o no, no había necesidad. Con que le quitara la partícula de don, eso era suficiente para que el agraviado fuera donde el alcalde le pusiera, hiciera el denuncio de la injuria, y muchas veces se iban a las manos. Los alcaldes tuvieron mucho trabajo, no era fácil controlar una ciudad de estas donde imperaba tanto desorden y, como dicen por ahí, tan alejada del rey y de Dios. Esas primeras corporaciones, esos gremios de artesanos, fueron organizándose también en sociedades, claro está, y con un cierto carácter dinástico. Queda pues en claro que el primero, o de los primeros oficios que se conocieron, fue el de la herrería. Un oficio precursor del trabajo en Antioquia. Digamos, sí, digámosle, además, por supuesto, de la minería del oro, además de, me imagino, los maestros alarif, la construcción de las acequias, importantísimas, los procesos que tienen que ver. Claro que ellos, para todos estos trabajos, en la mayoría de los casos, los españoles tienen a los siervos. Si son encomenderos, ni se diga. Si son indígenas de resguardos, indígenas, de todas maneras, que pueden pasar a realizar los oficios, a ellos se les destina. Digamos que en ese caso don Juan José García pues tiene una cantidad de siervos que le hacen la tarea. En este caso, cuando estamos hablando de esos diversos oficios, aguateros, imagínenselo, puede que con seguridad los mestizos, ¿sí?, los zambos, de pronto los mulatos libres, eran los que empezaban a ocupar todos aquellos cargos que de pronto el indio sometido a servidumbre no podía realizar, o el esclavo que estaba laborando en las minas estaba ocupado en hacerlo. ¿Quiénes se podían ocupar de diversas tareas en los pueblos? Imaginémonos esas tareas, los venteros, los comerciantes. Ahí empieza a surgir una característica muy especial. Un comerciante no va a ser un blanco español. Ese es funcionario. Un comerciante va a ser precisamente aquel mestizo o mulato libre. La condición de libre lo daba la libertad de la madre, ¿sí? Que por no caber en la sociedad de blancos, de todas maneras necesitaba desempeñar un oficio. Y a partir de ahí empiezan a surgir una serie de tareas, campesinos, comerciantes, y va surgiendo una tarea muy interesante de esos comerciantes, que es la arriería. Cuando lleguemos en su momento, hablamos un poquito más de la arriería. Sí. En la semana próxima, ¿cuál ha de ser el tema para la sexta audición de este ciclo, profesora? Hablaremos un poquito, pienso yo, un poquito más acerca de los datos biográficos de Jorge Robledo, de todas aquellas fundaciones que se fueron sucediendo. Sí, perfecto. Denominemos entonces un pequeño espacio para Jorge Robledo. Bien, amigos oyentes, concluye esta quinta audición del ciclo sobre la historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo en el programa Revista a la Historia. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 5, La Fundación de la Ciudad de Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.